Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta, con los tacones de punta, el programa del espacio de mujeres del Frente Darío Santillán. Con los tacones de punta. Buenas tardes, martes 13, no, miércoles 13, martes 12, nos salvamos. Excelente. Por un día hoy. Bueno, pero es martes 13 de brujas. De brujas, yo ¿verdad? Me considero una. Nuestro día sería. Sí. Bueno, pero vamos a tener que festejar otra cosa hoy. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, Luciana, qué bueno tenerte acá de nuevo, te extrañé. Yo también, a la radio. Y todos los oyentes de Con los Tacones de Punta, estamos acá en un nuevo programa de Con los Tacones de Punta en Radionauta FM 106.3. Podés escucharnos online también por radionautafm.wordpress.com y comunicarte con nosotros al 512-1690 o a nuestro Facebook, Con los Tacones de Punta. Exactamente, si tenés alguna sugerencia, si querés contarnos algo, si querés que alguna vez te invitemos al programa para charlar algunas cosas. De hecho, hoy tenemos un programa lleno de invitados y de invitadas. De lujo. De lujo. Excelente. Y inclusive podés irnos mandando tus preguntas al Facebook para que le hagamos a nuestra invitada de lujo de hoy, la doctora Meraz. La señora Lola, sí. Sí, una gran amiga del programa. Que ha estado muy ocupada en todo este tiempo, las hemos invitado un montón de veces y ahora por fin nos dijo que sí, así que estamos a despejarnos felices. Algunas dudas. Así es sexóloga y bueno, está abierta, una sexóloga muy abierta a todas vuestras preguntas y ya empezaron a llegar preguntas al Facebook, se las vamos a ir leyendo después. El tema de hoy me parece que es el orgasmo y la masturbación femenina. Así que cualquier duda. Con los tacones de punta, un programa orgásmico y de lucha. ¿Qué más querés? Así, orgásmicamente, vamos a escuchar a Chabela Vargas. La Macorina. Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Tus pies dejaban la estera y se escapaba tu saya buscando la gorda raya que al ver tu talle tan fino. Las cañas azúcares se echaban por el camino para que tú las molieras como si fueses un molino. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Ponme la mano aquí, Macorina. Senos carne de Anón, tu boca una bendición de guanábana madura, y era tu fina cintura la misma de aquel danzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano. Después el amanecer que de mis brazos te lleva, y yo sin saber qué hacer de aquel olor a mujer, a mango y a caña nueva, con que me llenaste al son caliente de aquel lanzón. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. Bien, estuvimos escuchando La Macorina de Chavela Vargas. Y bueno, vamos a estar en este bloque hablando un poquito de lo que fueron las repercusiones del fallo de la Corte Suprema acerca de los abortos no punibles. Bueno, para recordarles, el fallo del 13 de marzo de este año era un fallo que salió para garantizar el acceso al aborto no punible y para no judicializar los casos de aborto no punible. Bueno, tomaron el caso de una chica de Santa Cruz. De Chubut, como caso ejemplo, y fallaron acerca de los abortos no punibles, aclarando el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, ¿no? Así es, de manera que a partir de ese momento era necesario solamente una declaración jurada de una mujer. No, ni siquiera, no hace falta la declaración jurada. No. Simplemente declarar que fuiste violada, que presentarte fuiste al hospital. Uh-huh. Y el hospital te tiene que realizar el aborto. En ese caso y en el caso de que corra riesgo la vida de la mujer, que es otro de los casos de aborto no punible, donde dentro del Código Penal actual de la Argentina es legítimo y hacerse un aborto. Esta aclaración, que fue hecha el 13 de marzo en el fallo de la Corte, tuvo sus repercusiones en las provincias. Nosotros un poco hablamos en aquel momento de cómo habían sido los dichos del gobernador de Salta, Uturbey, de que había sido de la voz de Mendoza, que bueno, que es una de las provincias más retrógradas de la Argentina. Ahora el mapa, un poco ya se ven los colores en los que estamos. Bueno, Salta es la única provincia que ha reformado el protocolo de aborto no punible, y el protocolo de ellos exige más cosas de las que exigen en el fallo de la Corte. Es decir, una declaración jurada, y si no hay denuncia de violación, tiene que haber una declaración jurada. Uh-huh. Bueno, vale decir que el gobernador de Salta, el señor Uturbey, es parte de un grupo que se llama Red de Familias, que ya les voy a contar de quiénes se trata este grupejo, digamos, que hace lobby en el Senado, en diputados, gente de mucho dinero, parte del Opus Dei, quiénes son y qué movidas están haciendo ahora con respecto al aborto no punible. Bueno, Salta. Es decir, que en medio de lo que es el silencio del Ministerio de Salud de Nación, salen un montón de voces a decir lo que les parece, según sus propios criterios y sus propios juicios, en relación a un fallo de la Corte Suprema. Y no solamente eso, sino que en paralelo tenemos, por supuesto, la operación de la Iglesia para sacar diferentes, por ejemplo, como pasó en Salta, legislaciones que son mucho más retrógradas que lo que se está logrando. En Salta la tienen muy fácil porque, bueno, el gobernador de Salta es miembro militante de esta Red de Familias, que es de la derecha católica. Pero están haciendo operaciones en todos los obispados de todas las provincias, de norte a sur de la Argentina. Bueno, las provincias más alentadoras son La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Chubut, que tienen el protocolo adecuado al fallo de la Corte. Chubut ya lo tenía adecuado desde antes, tenía uh-huh. su propio protocolo. Bueno, es el caso de La Pampa, Córdoba y Santa Fe, es que, bueno, que con el fallo de la Corte, en Santa Fe inclusive también estaba desde antes del fallo de la Corte, pero la adecuación es esa, estamos en sintonía, hay accesibilidad al derecho de abortar si está dentro de estas cuestiones. En Jujuy, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Buenos Aires y Tierra del Fuego, inclusive en La Cava y en Neuquén, están en proceso de adecuación. Vale decir que Mauricio Macri con su, bueno, con los del PRO han frenado. Ya 3 años atrás ha habido muchas ordenanzas, proyectos de ordenanzas para hacer más extensiva, o sea, para hacerlo como dice el fallo de la Corte, pero Macri la venía frenando con el fallo de la Corte, ya no le quedó más pero, y aparentemente la van a adecuar. Bueno, están después las provincias más dudosas en cuanto a las operaciones de la Iglesia y los gobernadores de la provincia y el panorama político es desalentador, que es todo Cuyo, San Juan, uh-huh, donde gobierna el hijo de Yuta, de Gioja, San Luis y Mendoza, Tucumán, Chaco y Corrientes y Río Negro, que no tienen protocolo. No tienen protocolo ni siquiera, no hacen despedido al respecto. O sea, que una niña, una mujer queda embarazada producto de una violación, estamos en la misma circunstancia antes de toda la discusión de la Corte, antes que, o sea, estamos en el pasado en esas provincias prácticamente. Como en muchos otros temas. Y en Salta, como les contaba, he estado de... Directamente para atrás. Directamente. Ya hay fallo, el protocolo es mucho más exigente de lo que dice el fallo de la Corte Suprema. Bueno, eso es el mapa de las provincias. Hay que recordar además que la Corte Suprema es el órgano máximo en donde uno puede apelar justamente por conflictos de legislación. Es decir, que una provincia se ponga por encima de lo que dicta la Corte Suprema para hacer una legislación mucho más prohibitiva, más antiderecho de lo que está fallando la ley, lo que está fallando la Corte Suprema, es verdaderamente, no sé, antidemocrático. Antidemocrático. Es lo primero que me surge. Totalmente, totalmente. Más cuando esto implica, digamos, las provincias no están actuando en pos de proteger a sus ciudadanos, sino en pos de proteger los intereses de la Iglesia Católica y los intereses de las corporaciones médicas que todavía se resisten a reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y en este caso ya es un derecho que está reconocido dentro del Código Penal de nosotros, pero vamos para atrás. Siempre, bueno, ahí en Santiago del Estero y Catamarca adhieren a la guía técnica de aborto no punible desde el 2010. O sea, hay guías, pero que no son tan piolas como las que dijo el fallo de la Corte. Misiones, por ejemplo, también para plantear los problemas que tiene ahora el fallo de la Corte y estos protocolos nuevos de aborto no punible, y seguramente los que vamos a tener cuando legalicemos el aborto, cuando el aborto sea legal, seguro y gratuito para todas las mujeres que decidamos no seguir a cabo con un embarazo no deseado. En Misiones, por ejemplo, acató el fallo de la Corte, pero los médicos de los principales hospitales públicos se declaran objetores de conciencia. Bueno, para tener un panorama, ¿qué está pasando en las provincias y cuáles son los problemas con los que nos encontramos para llevar a cabo? En ese sentido, digamos, dentro de lo que serían entonces los protocolos que deben ser dictados, evidentemente un requisito fundamental es que todo hospital público debe ofrecer dentro de su personal médicos que estén dispuestos a atender a las mujeres. Y los directores que garanticen el derecho de las mujeres, que el acceso al derecho que tienen todas las mujeres. Si los médicos ginecólogos se declaran objetores de conciencia, bueno, habrá que buscar otros médicos y esos médicos deberán ser pasados a otras funciones. Digo, si los médicos no pueden garantizar un derecho, estamos jodidísimas. Jodidísima. Además, sabemos perfectamente la otra cara de la situación, que es que esos médicos que se declaran objetores de conciencia son los propietarios de las clínicas privadas en donde cobran 5.000 pesos por hacer un aborto. Exactamente, Victoria, exactamente. Esa es la realidad. O sea, se declaran objetores de conciencia para hacer abortos y se también ponen un montón de trabas para hacer ligadura tubaria, hacer ligadura de trompas, y atienden en clínica privada y de eso hacen un gran negocio, hacer en lo privado lo que no hacen en hospitales públicos. Bueno, a partir del fallo de la Corte, esta red de familias, que dice ser una red apolítica y aconfesional, o sea, que no se declaran católicos, pues bien se sabe que sí lo son, están operando en todos los obispados de las provincias, como dije al principio. Tienen un punto fuerte que es Tucumán, donde están operando muchísimo en este momento. Que casualmente es hipercatólica, ¿no? Exactamente. Y tienen, se presentó un proyecto de ley que se llama Ley de Protección Integral de los Derechos Humanos de la Mujer Embarazada y del Niño por Nacer. El texto fue tomado del título 3 de la Iniciativa Popular de Protección Integral de la Familia que impulsa la red, esta red de familias, por la cual la alianza viene juntando firmas entre la ciudadanía. Hay un proyecto de ley para proteger a, supuestamente a la mujer gestante y al niño por nacer. O sea, la mujer... ni bien se el espermatozoide fecunda el óvulo, ni me sale, mira, las ideas esas se locas se convierte en persona de derecho, digamos, es ¿no? persona, si no, tiene no. los mismos derechos y e impulsan unas ideas como de no discriminación. Claro. No se puede hablar de embarazos no deseados y embarazos deseados, porque eso sería discriminar al bien. A eso, al embrión. Al embrión. Claro. Pero, ¿y qué pasa? Estamos discriminando a la mujer que se define como mujer sin definirse como gestante. Digo, una claro. mujer tiene derecho no. al acceso a la salud solamente si se reconoce como gestante. Esto si se... no quiere ser gestante. Claro, no. No tenés derechos. Se encuadra en la mujer como incubadora. Hay que entenderlo desde ahí, o sea, desde esa cuadratura, digamos. Y esa ley, así de nefastos son. Hay una protección especial para las mujeres que decidan, no que decidan, porque no existe la decisión, que lleven a cabo el embarazo de una situación de violación. Y se les propone pagarles una pensión que sería equivalente a un sueldo E del Estado Nacional para que lleven a cabo todo el embarazo y den a luz a ese niño producto de una violación. Mirá, un resarcimiento económico hacia el espanto que de una violación debes vivir como si, y debes atravesar. Claro, pero no, no conforme con esto, si la mujer decide cuidar ese niño producto de un acto de violencia hacia su cuerpo, se le otorgaría hasta los 18 años de ese niño la misma pensión. ¿Qué grado? Es decir, muy siniestro, ¿viste? La verdad es que sí, es decir, grupos, estamos hablando además de grupos que, para no perdernos, ¿verdad? O sea, estos grupos que conforman estas asociaciones católicas que antiderechos, son además los mismos miembros de grupos económicos que controlan un montón de otras cosas y que hacen lobby en cámaras políticas, como lo han hecho evidentemente. Bueno, ni siquiera es que han hecho lobby en Salta, sino que directamente el gobernador es miembro de este mismo grupo. Y la realidad es que estos grupos muchas veces se oponen a determinadas políticas sociales, públicas, sociales, sí. ¿verdad? Entonces, estamos hablando de gente que considera lícito subvencionar una vida para que sea llevada adelante, que es producto solamente con el objetivo de violentar la decisión de la mujer. O sea, una vida que es producto para ellos. Exactamente. Debe ser reconocida que es producto de una violencia hacia una mujer. Pero cualquier vida que viene a este mundo, que una mujer decide que la quiere llevar adelante a ese embarazo, que quiere proseguir con eso y tiene un hijo, ese hijo no merita ser atendido por. O sea, ahí se quejan por la asignación universal por hijo, por ejemplo, y por todo ese tipo de cosas. Claro, no. Pero sí se puede subvencionar solamente para convencerte a vos. Que claro, que para convencer. Igual esto persuasivo no es optativo, es una obligación. No entienden, no existe en sus cabezas la decisión de una mujer, porque bueno, también tienen ideas muy locas. Yo creo que todos se inscriben en esa idea loca de que vino el Espíritu Santo y la germinó a María. Entonces María no pudo decidir, era designio de Dios. Entonces ellos están convencidos, su fanatismo llega a ese punto. Lo que pasa es que está bien que ellos lo apliquen dentro de sus feligreses. Si ellos quieren hacer, la iglesia tiene suficiente poder económico para hacerlo dentro de sus parroquias, esto. para decirle a sus feligreses que si son violadas pueden tener esta pensión que se la da la misma iglesia. Digo, tienen los medios para hacerlo. Uh-huh. Pero sin embargo ellos quieren imponernos esto a toda la población. Cristiana o no cristiana, digamos. Argentina es un país laico y ojalá cada vez lo sea más. Y justamente, digamos, esto hablábamos de discriminación, ¿no? Ellos arguyen que esto es para que no haya discriminación. La verdadera discriminación la están haciendo ellos, ¿no? Una persona que viene fruto de este mundo y que debe ser subvencionada por el Estado. O sea, vos naciste producto de una violación y tenés un subsidio porque sos el fruto de la violación. Entonces mereces un subsidio. Si eso no es una marca para tu personalidad, es terrible. Por favor, eso es totalmente discriminatorio. Si se debe proteger la vida de un niño para que sea llevado adelante, que eso es la de todos los niños, no la de un niño que fue violado. Y por supuesto, también debe protegerse el derecho, el acceso a los derechos, a la decisión, a la soberanía sobre su cuerpo de todas las mujeres. Y de las que decidan ser madres, como de las que decidan interrumpir su embarazo y no ser madre en este momento. Por supuesto. De sus vidas. Bueno, con este temita arrancábamos el martes. Vamos a escuchar Juan del Monte de Liliana Herrero con Juan Falú. Chacarera amanecida, de esa que canta el zorrito. El que roba las gallinas y que se queda solito. Yendo hambriao en los caminos, no le da a nadie comida. Anda solo por los montes, meta a pelearle a la vida. Quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora. Y que por esos zorritos a los que tienen le roba. Con la caja hace llorar la chilera y baila la cola al aire al vaca en las dos orejas. Cuando me le echan los perros aparecen todos juntos, el zorrón, los yuyarales, lo mismo se les hace humo. No quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora. Y que por esos zorritos a lo que tiene le roba. Hacemos oír nuestra voz, no ya en forma de lamento ni suplicante querella, sino en vibrante y enérgica demanda. Muy bien, y seguimos aquí en el aire de Radionauta FM 106.3 con los tacones de punta y rompiendo el silencio. Estamos acá con Zaira y un montón de chicas y de compañeras más que son del espacio de mujeres y jóvenes que se juntan en La Aceitera, ¿puede ser? ¿Está bien? Sí. Sí. ¿Cómo estás, Zaira? Hola. Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Está muy buena. Cuéntenos, ¿qué han estado? ¿Quiénes son? ¿Cómo? Los integrantes del grupo son Milena, Alejandra, Rocío, Hilda y Belén, Pilar y... y yo. Muy bien, Zaira. Sí. ¿Y de hace cuánto que se están juntando? Desde el otro año. Desde el año pasado, sí. Qué bien. ¿Y qué van haciendo? ¿Se van organizando? ¿Van haciendo talleres? Sigamos haciendo talleres y nos juntamos una vez a la semana y hablamos de distintos temas. Uh-huh. ¿Cuántos años tenés vos, Zaira? 13. Y más o menos el promedio de edad de las chicas que se juntan, Es más o menos ese, todas tienen más o menos 13 años. No, de 12 es la menor, que es Rocío. Pero igual somos un grupo de secundaria, chicas de secundaria. ¿Y qué temas están hablando, por ejemplo, en los talleres o en los encuentros que tienen? Sobre el género, sobre la sexualidad, el petracalismo. ¿El patriarcado? Patriarcado. Estaba difícil la palabra. Sí, pues. Y eso. ¿Y qué estuvieron? Están, ustedes están con. Hay chicas que van del grupo Garabatos, ¿no? Sí, somos del colectivo Garabatos. Del colectivo Garabatos. Sí. ¿Y el barrio en donde están? ¿Qué barrio es? El de La Aceitera. La Aceitera. Pero ahora es Sarana. Ajá. Y han estado, si mal no me contaron, han estado averiguando ustedes un poco, ¿no? La historia de su barrio y esas cosas el año pasado. Sí, estamos averiguando. Se llama Aceitera porque antes había una fábrica de aceite y ahí pasaron muchas cosas importantes. Por ejemplo, estuvieron en la cárcel, en la comisaría, algunos chicos de la Noche de los Lápices. Mirá. ¿Y ustedes vivieron ahí un montón de tiempo? ¿No sabían eso? ¿Por qué se llamaba así su barrio? Y después se pusieron a averiguar. Sí. Está bueno, ¿no? Sí. Y bueno, no sé, ¿quieren presentarse alguna otra? ¿Contarnos algunas cosas más? ¿Quién más iba a hablar? Estamos como medios con vergüenza, mirando para los costados aquí. ¿Hay un proyecto de Jóvenes y Memoria? Sí, que vamos a ir este año y vamos a hablar de esos temas que te dije al principio. Ajá, lo de la historia del barrio. No, lo de la historia del barrio no va a estar eso. ¿Qué hicimos? Es lo que van a hablar, lo de patriarcado, y lo de género, sexualidad y cambio de género. ¿Qué día se juntan? ¿Los jueves? Sí. Bueno, invitamos entonces a alguna chica de ahí del barrio nos está escuchando que se sume al grupo de ustedes. ¿Será así? Sí. ¿Puede sumarse cualquier chica que está ahí en el barrio a participar? Sí. ¿Y qué hacen? ¿Se juntan? ¿Charlan? ¿Qué cosas hacen ahí en el taller? Nos juntamos, charlamos, nos reímos, comemos cosas, no sé. ¿Comen cosas? Sí. Nos sentimos. ¿Leen diarios, revistas, esas sí. cosas? Belén y eso habían bajado unas informaciones para que sepamos más sobre el género y todas esas cosas. Y también vimos algunos videos. ¿Sí? ¿Te acordás el nombre de alguno? A ver si nos recomiendan para que podamos verlo nosotros también. Violencia obstétrica. ¿Eh? Violencia obstétrica, ¿no? Violencia obstétrica, así como de ir al médico, ¿no? Sí. Y todo eso. Está bueno. Bueno, a ver, ahora nos vamos a... Se va a sentar otra chica aquí a compartir con nosotros. Estamos todos como risueños, un poco nerviosas, pero hay que relajarse y soltarse un poco. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas vos? Alejandra. Hola, Alejandra. ¿Todavía vienen trabajando el tema de salud? Sí. ¿Y qué es lo que estuvieron charlando ahí de eso? Sobre salud, estuvimos viendo cómo cuidarnos, cómo estaba la salud del barrio, que dijimos que estaba mazo porque la salita necesitaba más refacción y más doctores, que la contaminación del ambiente también dañaba la salud. También nos pusimos el nombre Rompiendo el Silencio porque somos libres de expresarnos de la manera que queramos, sin que nadie nos calle. Qué bueno, qué buen nombre, la felicito, la verdad me encanta ese nombre. Sí. ¿Y cómo fue que lo eligieron al nombre? Lo elegimos entre todas. ¿Lo eligieron entre todas? ¿Fueron proponiendo y salió el nombre? Sí. Qué bueno. ¿Y cómo fue lo de la salita? ¿Qué fueron a la salita? ¿Estuvieron contando ustedes la experiencia que tienen? Sí, fuimos a la salita del barrio y fijamos lo que faltaba. Faltan muchas cosas. Sí. Hay pocas cosas, no te pueden atender, no te pueden dar medicamentos. A veces no nos pueden atender a todos, porque no hay muchos doctores. No hay muchos doctores y hay mucha gente que necesita ser atendida. Sí. ¿Y esa es una realidad que se vive hace mucho en el barrio? Sí, hace mucho. ¿Y qué dicen en la salita? ¿Dicen nada. Algo? No dicen nada. No, una vez se hicieron como para que vote la gente, para que habían hecho, no sé, un presupuesto participativo, que Ajá. entre esas estaba la de la salita. ¿Y qué pasó con eso? No, terminó ganando otra. ¿Otra propuesta? Sí, otra propuesta. ¿Qué propuesta ganó? ¿Te acordás? No te acuerdo. Era algo para arreglar unas calles. ¿Para arreglar unas calles? Sí. ¿Y se arreglaron? ¿Eh? ¿Y se arreglaron las calles? Sí, calle 7 me parece. Ah, calle 7, mira. Bueno, y la salita se quedó sin nada. Sí, sí. Bueno, por ahí entonces vamos, va a haber que volver a reclamar el presupuesto para la salita que tanto se necesita. Sí. Bueno, chicas, la verdad, un placer tenerlas acá. Espero volver a poder tenerlas. No sé si alguien más quiere contarnos algo. Estamos aquí con las chicas de Garabatos, que nos hacen que no, desde las sombras. Bueno, entonces vamos a despedirlas. Les agradecemos muchísimo su presencia acá en nuestro programa. Esperamos contar con la presencia de ustedes alguna otra vez, que vengan a contarnos si trabajan algún tema interesante, para también que las chicas que nos están escuchando del otro lado, ahí en la radio, aprendan cosas y puedan aprender esto tan importante que aprendieron ustedes, que es a romper el silencio, ¿no? Empezar a juntarse y a expresarse. Las felicitamos y, bueno, un aplauso para ustedes. Y ahora vamos a ir con un tema de Mimi Maura, que es La Huella. Puedo entrar.

Bueno, estamos en un bloque. Tenemos muchos y muchas invitadas. En este caso estamos con la doctora Meraz. La vamos a dejar para que conduzca ella. Es su bloque quincenal dentro de los Tacones de Punta. Hola Lola, ¿cómo estás? Lola. Bueno, muchísimas gracias chicas por recibirme. La verdad que estoy feliz. Gracias. Bueno, creo que este espacio va a ser muy útil. Va a ser un espacio que quiero que nos tomemos con mucho humor, pero que también le demos al tema la seriedad que corresponde, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que tengo para ofrecerles? Yo espero que tanto nosotras como nuestros oyentes disfruten y puedan evacuar dudas, preguntas, inquietudes, puedan, no sé, hacernos saber sus comentarios, hacernos llegar sus anécdotas, lo pueden hacer, ¿no es cierto, chicas? Por nuestro Facebook. Por nuestra página de con Facebook. Con los Tacones de Punta. Buenísimo. Bueno, vamos a estar leyendo constantemente de todo lo que nos quieran decir. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar de lo que no se debe hablar, ¿no es cierto? Comúnmente. Eso no se dice. Eso no se dice, eso no se hace, eso no se toca. Bueno. ¿Qué es lo que no se toca? Preguntas como cuáles. ¿Cómo es el orgasmo femenino? ¿Cómo sé si he tenido uno? ¿Puede una mujer? Dicen por ahí que si lo tenés, lo sabés. Si lo tenés, lo sabés. No hay duda, no cabe duda. A menos que estés muy del orto y no sepas qué percepción ha sido estimulada por qué estímulo, no se sabe. Bueno, ¿puede una mujer tener más de un orgasmo seguido? ¿Y un hombre? Bueno, vamos a tener claves para la masturbación femenina. Vamos a hablar mucho de masturbación. Yo creo que para empezar podemos dedicar esta columna a la masturbación femenina y al orgasmo en la masturbación femenina. Salud. ¿No es cierto? Salud. Salud, salud. Bueno, yo creo que acá todas somos unas pajeras, ¿no es cierto? Por supuesto. Por supuesto. Hay que decirlo. Traje un artículo muy interesante. La paja para... es salud. La paja es salud, totalmente. Hay que hacerse la paja, chicas. Mando un beso, mamá, que sé que siempre nos estás escuchando. Y justo a mi papá, que me está escuchando. Bueno, le mandamos papá, un saludito. Papá, tenés que saber estas cosas, no tienen que causar vergüenza. Así es, seguí nuestros consejos, mami. Bueno, vamos a... he traído acá un artículo de una revista internacional de estudiantes de medicina para leerles, para más o menos adentrarnos en el tema. Vamos a recibir una invitada, vamos a comunicarnos con una invitada desde Chile que Dios. Realmente es una mujer... Bueno, ya la van a conocer. Sorpresa. Vicky, a ver qué pensás de esto. Revista Internacional de Estudiantes, por siglos fue confinado al mundo de lo prohibido, perseguido por la iglesia judeocristiana como un acto contra natura. El único acto sexual válido para el coito era la procreación, ¿no es cierto? Sí, suelen decir eso en la iglesia católica, acostumbrada, ¿no?, a tratar de controlar los cuerpos de los hombres y de las mujeres. Pensar que limitan el tema a un rincón que es al último en el que nos vemos llegar, ¿no es cierto? Es como que, no, ahora un hijo ni a palo, déjame gozar de todo lo que quiero y chao. Sí, y digamos, podemos recordar también que Jesús... en los escritos bíblicos defendió a una prostituta, ¿eh? No nos olvidemos de esto, así que si tan prohibido está el placer... Bueno, vamos a encontrar contradicciones por todos lados realmente. Se le atribuyó tantas enfermedades y padecimientos que la suma pasaba de los 200. Según las creencias de entonces, masturbarse provocaba idiotez, ceguera, caída de pelo, debilidad mental y muscular, trastornos intestinales, hemorragias uterinas, cáncer de mamas, desórdenes del corazón, dolor de cabeza, epilepsia y otras alteraciones nerviosas, como por ejemplo la histeria. En algunos casos se decía que los disturbios en la salud eran tan grandes que llevaban hasta la muerte. Unas Mickey vainilla, causaba pobreza también, causaba hambre, marginación, ¿qué más? Sí, que no llega a fin de mes, todo culpa de este dedito pícaro. Dedito pícaro. Bueno, en los siglos XVIII y XIX circulaban una gran cantidad de manuales y libros médicos contra este mal, llamado también vicio nocturno o acto morboso. ¿Por qué regarlo a la noche? Porque, a ver, ¿de qué nos estamos escondiendo? Hay que hacerse la paja a la luz del día, chicas. Bueno, ¿qué más? Se inventaron aparatos y se puso en boga el uso de camisa de fuerza para impedir que en las noches los jóvenes pudieran realizarla, ¿no es cierto? Qué obsesión, ¿no? Sí. Qué obsesión de control hacia los cuerpos, hacia el placer. ¿Qué es lo que tanto los asusta del placer? Claro. Esa es la pregunta que siempre me queda latente. Además, me parece, no sé, medio bobo el pensamiento, el método medio bobo, porque a mí me calienta tener que hacerme la paja con otras cosas. No podés usar las manos, imagínate. Estás ahí, que estás recaliente de noche, tenés una camisa de fuerza puesta. Claro, te das contra siempre las paredes. Siempre puede haber, no sé, un almohadón. el borde de la cama, el borde de la mesa, miles de cosas. Qué mal. Todo este andamiaje estaba montado especialmente para evitar la masturbación masculina, pues en aquel entonces se pensaba que las mujeres carecían de deseos sexuales. Aunque, y por si acaso, ellas también padecieron el peso de aquella persecución con saña. Claro, en realidad la mujer no es algo, la verdad, tremendo. Sí, no puede totalmente sentir esos deseos impuros del hombre. La mujer tiene que ser un ser puro, que no tiene semejantes pensamientos pecaminosos. Pero, sin embargo, Por la duda te castigo. Sí, por la duda vamos a ver. Bueno, amén que la masturbación femenina, chicas, con esto termino nuestro segmento, o sea, nuestro recorte de la revista internacional. Bueno, y con esto, qué sé yo, vamos a recibir a nuestra invitada, vamos a hacer nuestro llamado del día de la fecha. Amén que la masturbación femenina siempre fue menos aceptada, ¿no? Vamos a hablar con una mujer que sabe. A ver, nuestra invitada con nosotros, a ver si atiende. ¿Hola? Hola, ¿cómo estás? ¿Sabes quién te habla? ¿Te acordás que habíamos hablado? No, la verdad es que no me acuerdo. Yo estoy bastante bien, pobre. ¿Y ahí qué me habla? Bueno, acá te hablamos desde la radio Radionauta, el programa con los tacones de punta. Ya. Nosotros realmente te queremos agradecer que nos atiendas. No, por para favor, nosotros por sos una mujer realmente admirable, un emblema para la comunidad latinoamericana, para toda la gente que la va a conocer ahora. Diría más, fiel seguidora de uno de los movimientos precursores más grandes y antiguos, ¿no?, de la historia de la humanidad. No será para tanto. Sí, ¿cómo que no? Y bueno, esto tiene mucho peso en esta cuestión de la sexualidad, tanto femenina como masculina, ¿no es cierto? Bueno, no queremos que se sienta ofendida ni por ninguno de los casos. Yo la verdad es que quiero tratar este tema bastante con seriedad. No sé si este es el plan en el que me has llamado o estás tratando de burlarte de mí, po. No, para nada. Mira, nosotras acá vamos a hablar de un tema con nuestra invitada. Bienvenida, Sor Ethel, nuestra Ethel hermana superiora. ¿De qué colegio de monjas es usted, hermana? Yo soy del convento de Nuestra Sagrada María de Jesús. Ah, de Chile, ¿no es cierto? Sí, pues. Qué bueno. Y también dirigió. Estamos en Santiago de Chile. Y también dirigió usted, ¿no es cierto?, las Ursulinas el año pasado, ¿puede ser? Sí, efectivamente, he tenido verdaderamente el privilegio y el honor de estar al frente de semejante proyecto tan interesante con estas niñas que desean tomar los hábitos y ser monja de clausura, po. La verdad que unas niñas excelentes, purísimas, inmaculadas. Bueno. Si mal no recuerdo, hubo un par de acontecimientos, problemáticos con la ley. No lo recuerdo, la verdad. No, leí unas noticias sobre un caso de abuso. No creo que haya sido por aquí, somos toda gente bastante buena. Bueno, por ahí, quién sabe. Siempre este hay alguna manzana podría por ahí, pero por suerte, con la ayuda de Dios, todo se puede solucionar. Bueno, me parece totalmente maravilloso y con la ayuda de Dios vamos a tocar un tema totalmente trascendental para las mujeres, pero no tanto para la iglesia, sí, pero desde un lado mucho más demoníaco, ¿no es cierto? Estamos hablando del orgasmo, fue lo que usted me dijo el que orgasmo, tenía que... El orgasmo en la masturbación. Exactamente. Sí, bueno, la masturbación, la verdad es que es una práctica bastante repudiable. Bueno, la iglesia considera que es algo antinatural. Y todas las prácticas sexuales antinaturales, lo que no conlleva, digamos así, un acto de procreación, debe ser repudiado. Por lo menos es algo que a Dios no le gusta. Bueno, y podríamos entrar en el debate. Y entonces quisiera decirle, Pop, que esto del orgasmo, por ejemplo, nosotros consideramos que es un invento tanto del hombre como de la mujer para hacer esas prácticas lascivas. Y entonces, debido a eso, se van como excitando los hombres y las mujeres con estas ideas de los orgasmos y todo eso, para empezar con prácticas como lo que es la así chuponeada, que no se deben, como el sexo oral que le dicen, y el sexo anal, por ejemplo, que son cosas que no se deben hacer. Bueno, me parece muy bien igualmente que usted esté, aunque sea pronunciando estas palabras, ¿no? Nos parece maravilloso, una monja abierta aquí con nosotros en nuestro programa, qué bueno. Pues yo soy una monja y soy una mujer totalmente pura e inmaculada, pero no soy ninguna huevona. No, totalmente. Y bueno, y para eso dispara nuestra pregunta. Nosotros queremos saber, porque realmente la diferencia de ideales, a algunos nos gusta mucho la paja y a otros no, ¿cierto? Pero yendo al caso, las monjas, ¿qué tan encerradas están? ¿No es cierto? Uno se pregunta, tanto las monjas como los curas y estudiantes, ¿se masturban? Para nada, mi señor, escúcheme una cosita. Aquí, mire, usted, la Lola, que me está preguntando estas cosas, me pone un poco nerviosa, porque nosotros queremos dejar esto bastante en claro. Sí. Que las monjas no se masturban. Nosotras reconocemos porque hay un deseo profundo dentro de los seres humanos y de las mujeres, y tanto como de los hombres, por diferentes cosas. Pero nosotras ese deseo que mucha gente lo focaliza para la cuestión de la carne, lo focalizamos para la cuestión de Dios. Y entonces todo ese deseo que uno puede sentir, nosotras lo sentimos por el Señor. Dios es nuestro patrono y es nuestro marido también. Y entonces ese amor es un amor totalmente platónico, totalmente inmaculado, y no tiene ningún tipo de carnalidad, que es una cuestión de bajeza que mancha y mancilla lo que es el amor puro que se le tiene que tener a Dios. Bueno, pero como bien sabemos, existe una necesidad orgánica, biológica, que tiene mucho que ver con el sexo, ¿no es cierto? Y me parece que si ustedes vivirían en el cielo, eso sería mucho más. No sé qué tan grande la puede llegar a tener Dios, pero ya me parece que me está tomando para la huevada, po. No, para nada. Dios no solamente la tiene grande, Dios es infinito. Todo lo abarca Dios. Entonces, la verdad es que es pleno el amor que tiene uno por Dios, y nada más necesita que ese amor que uno siente. Claro. Así que, para nada, la verdad es que todas esas prácticas que usted dice, nosotros las consideramos, como ya le dije, antinaturales. Y lo único que nos parece natural es contenernos ese deseo carnal que uno se pareciera que tiene, y proyectarlo hacia lo que es el amor puro hacia Dios. Y entonces, yo te tengo que hacer una pregunta, discúlpame. Si vos tuvieras a Dios adelante, ¿no es cierto? Sí. ¿Le das? No sé si se entiende la pregunta. O sea, si el amor se podría concretar en un plano terrenal, un plano físico, ¿no es cierto? Mañana viene un hombre y te dice, yo soy Dios, lo puedes comprobar. Ese señor va a tener la verdad es que totalmente hereje lo que me está diciendo. Tiene un plano de contestación, ¿cómo le voy a dar a este hombre? Es como, yo todo el tiempo estoy como acabando, le diría. Porque todo el tiempo lo tengo a Dios enfrente, todo el tiempo estoy amándolo y haciendo el amor. Hacer el amor es una cosa que es bastante ideal para nosotras, y estamos todo el tiempo haciéndolo. Yo, a riesgo de parafrasearla, todo el tiempo estoy acabando, me pareció escuchar. Recién con mi amiga Vicky hablábamos sobre el tema de que el orgasmo se sabe cuando se lo tiene. ¿Cómo podría usted decir que está acabando, está teniendo un orgasmo, ¿no es cierto? ¿Cómo podría usted? ¿Alguna vez ha tenido un orgasmo? El orgasmo es Dios. Dios es el verdadero orgasmo en esta vida. Sí, pero hablando de una cuestión más calentona, digamos, más que tenga que ver con el cuerpo. No, ¿usted ha sentido un orgasmo? Disculpe si me pongo personal, pero es lo que a la gente le interesa. Y es lo que yo le estoy tratando de decir, pues, porque yo creo que esto del orgasmo son cosas que la gente se inventa nomás que para llevarlo a uno por el mal camino. Ajá. Y entonces lo que yo me refiero cuando digo que el orgasmo es Dios es que es la situación más plena, po, es esa. Y entonces, a eso nomás, y si uno de repente empieza a sentir como cosquilleo en donde no debe, entonces hay formas de, por ejemplo, puede rezar, y así de esa manera rezando, es como uno se calma, se le calma y se le calma. Bueno, lo podemos anotar a un método más de masturbarse. El método católico de masturbarse, ¿no es cierto? ¿Puede ser rezar? No, más o menos. Lo estamos interpretando medio mal. No me parece. Y bueno, en realidad, qué sé yo, estamos en el debate de un tema muy dicotómico y más respecto a nuestras creencias, ¿no es cierto? Yo creo que la masturbación es muy sana. Discúlpeme si diferimos, qué sé yo, amén de que la masturbación femenina siempre fue menos aceptada que la masculina, ahora no la arreglamos diciendo todo lo contrario, porque yo sé que la iglesia y ustedes tuvieron un fuerte peso, no por nada se creía que por pajearme me iban a dar problemas intestinales, hemorragia y cáncer de mamas, ¿no es cierto? ¿Usted cree todavía en eso? Yo lo que creo es que el cielo es para los puros, po. Claro, bueno. Está bien, no creo que no vamos a lograr convencerla. Le haría falta un encuentro con su propio cuerpo, me parece, más allá de todo. Y es que así es como la gente que vive con el espíritu y con el alma, anda a veces desencontrada con el cuerpo. Ajá, bueno. Y eso es lo natural. Sí, más o menos, no sé. No sé si comparto mucho, pero en una cuestión general vamos a convenir. Te agradecemos muchísimo por haberte... Bueno, gracias a ti, Lola. La verdad que ha sido un placer aquí con la audiencia de Los Tacones Punta, como me habíais dicho que se llama este programa. Sí, con los tacones. Y de estar hablando contigo, la Lola, la verdad que, bueno. Bueno, realmente una mujer que sabe mucho, sí, totalmente. Me encantó charlar con vos y hablar sobre estos temas. Me parece que es saludable. Yo te llamo realmente a la recapacitación de que esté por ahí en la radio. Que tienes un lugar de responsabilidad. No me quieres recapacitar. ¿Me estás queriendo recapacitar? Sí, por favor, no, te llamo no a que tengas recapacitación. De que estés así como promoviendo estas ilusiones del orgasmo y de todas esas cosas. Bueno, pero vos me estás imponiendo algo a mí entonces. No, yo te llamo a que te recapacites nomás. Bueno, no, yo no tengo que recapacitarme nada. A mí la paja me gusta, déjamela así. A ver, acá todas las chicas también. Acá también, ¿no? Sí. Bueno, acá en la radio también nos están... tenemos un ejército grande, señora Sor. Sorete. Bueno, y te despedimos así. Muchas gracias por comunicarte. Adiós, gracias. Y que bueno, que Dios esté contigo y la Virgen te haga más buena. Bueno, igualmente con usted. Espero que algún día se encuentre con Dios y sepa lo grande que la tiene, ¿no? Y pueda disfrutarlo, señora. Bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Tenemos que saber... que vamos a garantizarnos una mayor confianza y una mayor soltura y una mayor comunicación sin miedos a la hora de hablar de sexo si contamos con la seguridad de sentir que el orgasmo por nosotras mismas hay que vivenciarlo y hay que darnos el espacio, ¿no es cierto?, para acariciarnos en soledad. Espero que, bueno, nuestra invitada del día de hoy pueda descubrirlo prontamente, ¿no es cierto? Yo la verdad es que no me la creo, que las monjas estén ahí encerradas. No, totalmente. No. No pase nada, lo de los lengüetazos y todo, es por algo le vino a la memoria. Sí. Ahí entre monjas, entiende, me parece, sí, a mí. Sí, entre monjas. Ah, mejor por una monja que otra monja. Bueno. Bueno, quién sabe, quizás en un futuro se organicen en los conventos, no sé, masturbaciones en ronda, todas con todas, las monjas, sabe cómo la deben pasar. Las monjas mejores de clausura, déjate joder. Mejores que nosotros. Bueno, muchas gracias por este espacio. No, gracias a vos, Lola, la verdad, un placer tenerte con Los Tacones de Punta. Vamos a tener, por suerte, le decimos a nuestra audiencia, este espacio quincenal con la doctora Meraz. Y pueden enviarnos todas sus... Totalmente. ¿De qué vamos a estar hablando en 15 días? Así ya vamos pensándolo. Y en 15 días, ¿ustedes de qué les gustaría hablar? Me pueden mandar todo lo que quieran, todos los temas que quieran tocar. A mí me gusta mucho, me gustaría mucho hablar del sexo oral. Porque me gusta mucho también el sexo oral. Bueno, me parece perfecto. Bueno, entonces podemos tratar ese tema. Me encanta el tema. Dale. Vayan pensando entonces de acá a 15 días. Muy bien. Vayan practicando, vayan... Anotando las dudas. Sí, anotando dudas. Muy bien, trabajo práctico para la casa, chicas. Todas las que nos están escuchando. Sí, para la clase que viene, para el encuentro que viene, quiero que todas me traigan un videito. Un videito sobre sexo oral. Muy bien. Vamos pueden colgarlo en la página con los tacones de punta y vamos a estar comentándolos aquí por la radio. Totalmente. Muchas gracias, Lola. De nada. Y vamos entonces, estamos escuchando SAS, Je veux. J'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi, offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papa la papa pa, la. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur, ce n'est pas la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis franche, excusez-moi. Bien, Sas, Jevé, qué lindo, me encanta esta mujer. Y aquí estamos con Cris, de Varones Antipatriarcales, acá, correr del reloj. Así vamos a decir todo rapidito. La columna que va a ser de 15 minutos la vamos a hacer en uno. Muy bien. Mirá que se puede. Oh. No, vamos a comentar que ya se viene próximamente el 28 de junio, que es una conmemoración más de el orgullo gay, lésbico, travesti, transexual en el mundo. Así que 28 de junio, siempre en la plazoletita de la Noche de los Lápices, aquí en la Ciudad de La Plata, se hace una movida. Este año el lema es Derecho a ser el ridículo. Así que vamos a estar todos ahí, todas, todos y todes, a partir de las 15 horas, donde estamos invitados, invitadas a bailar y a hacer ridículo, ¿por qué no? Además, derecho a ser diferentes, disidentes y a ser ridículos, ¿por qué no? Susi, yo diría, tengo derecho a ser un monstruo y también, ¿por qué no? Y nosotros desde Varones le vamos a preguntar a otros varones, a aquellos que se autodefinen como varones, a preguntarles, no, a decirles, sácate el puto que tenés adentro, el puto interior. Me encantó. En vez de el agujero interior, bueno, hay una canción por ahí, ¿no? Bueno, sácate el puto que tenés adentro, pero no para sacártelo, sino para sacarlo afuera y para que lo pongas a bailar ese día ahí en el Stonewall. Excelente. Así que los invitamos. Y que los closets ardan. Que ahora vamos a quemar todo. Algo histórico ahí de la plazoletita es que siempre se termina quemando algo. Creo que este año se van a quemar baños. Hay tanta polémica con los baños en Ciudad de La Plata. Bueno, vamos a quemar un baño, seguramente se queme. Me encantó. Así muy que interesante. Tengámoslo en cuenta la semana que viene, 28 de junio, a partir de las 15. Perfecto. Bueno, gracias, Cris. Y esperamos tenerlos un poquito más de tiempo. Un poquito más de tiempo dentro de 15 días. Y acá estuvimos. Gracias, Fernando, que nos está operando. Y gracias, Lola, que estuvo acá. Gracias, Garabatos. Estuvimos con Luciana y le mandamos un beso gigante a Jime y a Hanna, que no estuvieron, pero siempre están. Chau. Ahí voy con los tacones de punta. Radionauta. FM 106.3.